Sonidos que sacuden tus sentidos. Yo soy el veracruzano, de corazón campirano, nací entre la gente franca. En lo oscuro y en la luz, siempre soy de Veracruz, es mi cuna, tierra blanca. Sí, señores, sí, señores, soy amigo, y a todos les doy la mano. Soy negro como el sorullo, yo no conozco el orgullo, porque soy veracruzano, porque soy de Veracruz. Ya lo dijo el Santo Papa, y lo dijo voz en cuello. Es muy bonito Jalapa, pero Veracruz es bello. Alegre al anochecer, alegre al amanecer, les voy cantando a las flores. Sea de noche o sea de día, llevo un beso y mi alegría al amor de mis tambores. Sí, señores, sí, señores, soy amigo, y a todos les doy la mano. Soy negro como el sorullo, yo no conozco el orgullo, porque soy veracruzano, porque soy de Veracruz. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Y bueno, lo prometido es deuda. Escuchamos este track musical que se llama El Veracruzano, a cargo de Javier Santana. Y bueno, el señor aquí que me dijo, vamos a tutearnos. Bueno, Javier Santana ya está con nosotros aquí en esta cabina, junto también con Felipe García, que es su representante, y Manny Mendoza, que es el compositor de un tema musical que viene en este disco, que es el de En Honor a Nuestro Amor. Bueno, y ya los presenté, pero me gustaría que empezáramos con esta entrevista. Por cierto, déjenme decirles que ya se llevaron la primera playera, que aquí muy amablemente nos trajeron para el auditorio de La Voladora Radio. El ganador es Eduardo Díaz Rebal, que nos escucha aquí en Ameca Meca. Pero bueno, no se preocupen, tenemos todavía más regalitos, más playeras, discos que también traen gentilmente. ¿Qué les parece si que empiece a llamar la gente? Teléfono en cabina 978-5252, para que nos digan si quieren llevarse un disco o una playera. ¿Qué les parece? Claro que sí. Claro que sí, Rocío, muy buenos días a todo el auditorio de Ameca Meca, y por donde quiera que nos den la oportunidad de entrar en sus negocios, donde estén, en sus taxis, en sus los pasajeros, donde quiera que vayan, un saludote muy, muy, muy grande. Bueno, el señor que acaba de hablar ya es el señor Javier Santana. Bueno, es Javier Santana. Javier Santana, para servirles a todos. Y ¿por qué no empezamos y nos hablan un poquito acerca de este material, de este disco que se llama El Veracruzano? Claro que sí. Pues mira, Rocío, este material se hizo con el esfuerzo de muchos de mis compositores. Fue un esfuerzo muy lleno de mucha emoción, muchas cosas muy buenas. Además, el apoyo de todos los compositores que intervienen en este material están igual muy, muy contentos, y igual estamos pues promocionarlo por donde, en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que se difunde y ustedes más que nada nos dan la oportunidad de estar en este lugar. Okay, muchísimas gracias. Nosotros estábamos viendo aquí que nos había dejado su currículum, que por cierto, impresionante, déjeme decirlo, sí, me quedé así de wow, en verdad. Tiene bastantes años en lo que es la cantada, por así decirlo. Sí. Empezó desde los 17 años. 17 años, sí. Mira, Rocío, yo nací en Tierra Blanca, Veracruz. Y de ahí me llevan muy chico a San Miguel de Allende, Guanajuato. Entonces yo, cuando ya me regreso otra vez para tierras veracruzanas, igual a seguir creciendo, pero ya de ahí me regreso a la Ciudad de México a buscar una oportunidad que era muy, muy difícil, ¿no? Para meterme en diferentes ángulos que yo quería expresar lo mío como cantante. Pero la verdad me costó mucho, mucho, pero ahora que ya, por ejemplo, llevo tres discos ya, pero parece mi imaginación, parece que llevo un montón, ¿no? La verdad, por tanto apoyo, tanta gente que me ha apoyado, la verdad. Ha estado en varios programas de televisión, sí, sacando promocionando sus distintos discos. ¿Cuáles son los nombres de los anteriores materiales? Llegó uno que se llamó como canciones editas en otra, claro, otra marca, que fue el primer disco donde igual compositores me dieron sus letras, confiaron en mí, y igual fue el primer paso que da Javier Santana. Ya después en el 78 me grabo el otro disco, no, perdón. Ya en el 78 ya estoy yo para aprendiendo para el otro disco, que es norteño, que es el segundo, que es en el 92. Es donde se produce el disco. Se produce el disco norteño. Estilo de corridos de siempre, el estilo de Javier Santana. Uh-huh. Le da la oportunidad el señor Miguel García. Y pues ya posteriormente él se retira por causas de fuerza mayor, pero vuelve hoy ya con más fuerza a sacar lo que es el disco ranchero, totalmente un género que es su raíz de él, y es donde empieza una organización con los compositores. Aquí el señor Manny Mendoza, un maestro de la canción también, nos hace el favor de participar con nosotros. Y pues yo soy Felipe García. Okay. Sí. Y bueno, el señor Manny Mendoza, que está con nosotros, que es el compositor del tema En Honor, En Nuestro Amor, ¿nos puede hablar un poquito? En un rato más vamos a escuchar este track musical, pero ¿nos puede hablar un poco acerca de este tema musical? Pues bueno, esta canción nació a raíz de del amor, de estar enamorado. Ajá. Y entonces me pasó cosa algo curiosa, que ya había comentado también en otras ocasiones, en que me acusaron de haber robado a la novia. Y entonces estuve 72 horas en la cárcel, pero como no había tal cosa, entonces pues solucionó el problema. Y de ahí también, precisamente en la cárcel, ahí empecé con el tema, en pensar en componer una canción, y de ahí empezó en que la canción tuvo base como tal, ¿no? Entonces por eso es que la canción se llama En Honor a Nuestro Amor. Podríamos decir que es una experiencia. Sí, usted, así es. Al 100%, sí. O digamos, sí, que le puso otras cositas. Pues viene un poquito el complemento para que la canción saliera bien. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar este tema musical? Claro, en honor, sí, a nuestro, sí, amor, sí. En voz de Javier Santana, escrita por el señor Manny Mendoza. Nuevamente está con nosotros. Si ustedes, las personas que están sintonizándonos, quieren una playera o un disco, tenemos aquí de claro regalo. Claro, sí, tenemos regalos, amigos, para todos ustedes. Y este número es muy especialmente para todos los enamorados y se los dedico con todo mi cariño. Okay, y apoyen aquí. Teléfono en cabina 97-852-52. Y vamos a escuchar este tema en lo que la gente se anima a hablar. Hablen, tenemos playeras y discos. Sí, pues, claro que sí. Con esto calma las ansias que siento en mi corazón. Siempre he llevado en mi mente bellos recuerdos de amor. Cuando tú me diste un beso, despertaste una ilusión. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Bueno, escuchamos este track musical en honor a nuestro amor. Bueno, fuera del aire estábamos todavía conversando acerca de estos impedimentos que muchas personas, por ser, pues, independientes, por así decirlos, se topa con no sé, la industria discográfica más grande o los emporios discográficos, claro, más grandes. Una de las cosas que decían que me llama mucho la atención es de que me dice, bueno, en aquellos tiempos cuando yo empezaba, pues sí estaban los impedimentos, pero aún siguen. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de eso? Como nos siguen en esto de que no nos dan el tiempo, o se puede decir, para que nuestra música, nuestras raíces vayan proyectando lo que nosotros hacemos, lo que nosotros cantamos, lo que nosotros interpretamos como intérpretes, como todo mundo con lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Uh-huh. El espacio debe de estar, pero no nos lo dan, no sé por qué. Por ejemplo, hemos andado en diferentes lugares, sí, pero igual sí nos dan el espacio, pero hay lugares donde no. Entonces nosotros más que nada buscamos el lugar, porque nos den un espacio para proyectar lo nuestro, lo de nuestro México. ¿Sí? Más que nada, Rocío, lo que pasa es que le rehuyen a la música ranchera. O sea, todo lo que es nuestras raíces, pues no hay esa oportunidad, ¿no?, de volver a resaltar nuestra música. Sabiendo ellos que pues de ahí salió un Vicente Fernández, un Antonio Aguilar, un Javier Solís. Sí, todos los grandes, ¿verdad? Hay, así como hay como ahorita está aquí Javier Santana, hay muchísimo artista, mucho pequeño, mucho artista joven, mucho niño que quiere salir, pero no hay esa oportunidad. No, no, les le agradecemos a ustedes, a ti más que nada, Rocío, porque pues nos abriste las puertas de aquí, de esta radiodifusora. No, no tiene nada que agradecer. Una de las cosas que siempre nosotros hacemos aquí es difundir precisamente pues a las personas que pues están iniciando, claro, en todo esto, ya que, como ustedes lo dicen, por ser como un grupo reducido o mal llamado reducido, claro, porque sí, sí es un buen de gente, sí, en todos los géneros musicales que están luchando y están picando piedra, sí, para abrirse camino. Y una de las cosas que yo creo que hay que enaltecer en ese sentido es de que esas cosas no dejan que se les caiga el ánimo. O sea, al contrario, yo creo que es una de las cosas que más, podremos decirlo, más enaltece en el trabajo, para decir, bueno, si no me dejas estar aquí en esta esquinita, bueno, pues me voy en la otra esquinita. Claro que así, sí. Para seguir haciendo toda esta parte. Claro, tenemos una, sí, llamada, vamos a ver qué les parece si, claro, vamos a ver, sí, quién nos llama. Espérenme. La Voladora Radio, buenas tardes, buenos días, perdón. Buenos días. Sí, dígame. Me llamo por lo del disco de Javier Santana. Sí, ¿me da su nombre, por favor? De antemano felicito al intérprete. Ah, muchas gracias. Sí, es muy agradable, muy romántico. Muy amable, gracias. En personal me gusta mucho la música romántica y su estilo es de mi agrado. Ay. Felicidades, Javier. Muy, muy amable, señor, muy amable. Y pues que goce su disco, son puro tema de inédito para todos ustedes. A todos ustedes, y muchas gracias por hablar. También trae para llorar, ¿eh? Para llorar, para bailar, no se imagina. Muy bien, qué bueno. Ahí está. ¿Me dice su nombre, por favor? José Felipe Hernández Hernández. Felipe Hernández Hernández. Sale, pues, José Felipe. ¿Nos escuchas aquí en MK? Sí, en el barrio del Rosario. Barrio del Rosario. Un saludote a su familia, señor. Gracias. Órale, pues ya tiene su disco. ¿Quiere que se lo autografíe? Sí, pues. Órale, pues ahorita vamos a hacer que autografíe todo lo que nos trajo para todos ustedes. Y pues ya lo estaremos esperando. Si puede en este momento, antes de que se termine el programa, venir aquí a recibirlo de propia mano de Javier, puede venir a hacerlo. Si viene en este momento, le garantizamos, no, más tarde, una playera aparte. Ah, miren, me dicen que si viene en este momento, también como combo, se lleva una playera. Con su credencial de lector, por favor. Con su credencial de lector, ya sabe. Pero aquí lo esperamos, ¿sale? Muy bien. Órale, gracias. Pues, muchísimas gracias, hasta luego. Luego, adiós. Ahí está, ya se llevaron la otra playera. Porque diga, un disco, esta persona se llevó un disco. Sí, claro. Tenemos todavía discos, tenemos todavía playeras. Sí, llamen, tenemos todavía playeras, discos para todos ustedes, amigos. Y bueno, estábamos en este rollo. Bueno, claro. Lo importante de todo esto es, insisto, que no se decaiga el ánimo. Ah, no. Tienen varias presentaciones. Es una de las cosas que me estaban comentando también fuera del aire. Nos pueden hablar también acerca de dónde te vas a presentar. Claro que sí. Sí, Rocío, mira, tenemos una invitación por base del señor Rafael Grande Ramírez, que es el organizador en Huamantla, Tlaxcala. Es un organizador que está alzando a nivel nacional e internacional la música ranchera. Entonces nos conocimos a base por medio de pues entrevistas que hemos tenido en otras radiodifusoras, y ya dimos con él y nos hace llegar una invitación hacia su programa, invitando aquí a Javier Santana para ese día del evento, que es una organización de compositores, no solo locales de ahí de Tlaxcala o de Huamantla, sino a nivel nacional. Hace él una invitación en su correo electrónico, su página de internet, y hace la invitación a todos los compositores, artistas que quieran participar con él. Ahí estaremos con él para el día 10 de agosto, pero ya tenemos entrevistas también con él en radio, ¿verdad? Claro que sí, además apoyando muy fuerte a todos los compositores, la música ranchera. A música ranchera, porque eso siempre me gustó mucho desde que dijo, el apoyo para todos mis los compositores, para que vengan a traer sus canciones, sus letras, todo eso. Y la verdad me gustó mucho porque es exactamente lo ranchero. Uh-huh. Sí. Sí, es algo de lo que hemos dicho, que todos los grandes empezaron también por abajo, o sea, no llegaron al nivel donde están, así de la noche a la mañana. Sería bien fácil, ¿no? Pero hay que pues batallar, hay que abrir puertas, buscar espacios por donde quiera, como lo estamos haciendo. Y te voy a decir, Rocío, que estoy muy contento por donde quiera que yo he estado, por donde quiera que voy, siempre me abren, me dan el espacio y me abren sus puertas, ¿cómo se puede decir? Los radio escuchas, por donde quiera, gracias, es un apoyo muy, muy grande luego, ¿eh? Y una de, la música ranchera, que es la música de las raíces mexicanas, es nuestra y esta que también gusta mucho, independientemente de los otros géneros, banda, rock, claro, pop, sí, lo que sea, sí, la música ranchera es lo que también late mucho a la gente, sí. Es nuestras raíces y todo se le respeta, tenerlo. Igual, ¿verdad? Todo se le respeta, sí, a todo el como diría, en conjunto es música. Es música, ¿verdad? Pero sí, que nos den el espacio para que así nuestras raíces no mueran, no acaben, porque yo sé que nunca van a terminar. Al contrario, que sean más y más. ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad de difundir lo nuestro, de nuestro país, ¿verdad? Sí, y bueno, este material, ¿dónde podemos...? Bueno, antes de empezar con esa pregunta, tenemos otra llamada. Vamos a ver quién nos dice de este lado. La Voladora Radio, buenos días. Buenos días. Sí, dígame. Hablo para el disco. Okay, un disco. ¿Me das tu nombre, por favor? Verónica. ¿Verónica qué? Castro Ramos. Verónica Castro Ramos, Castro Ramos. Sale pues, Verónica, pues ya tienes tu disco. ¿Gustas decirle algo a nuestro invitado? La verdad, acabo de prender el radio y no sé quién está. Es el señor Javier Santana, que está con nosotros aquí en una entrevista. Te invitamos a que vengas a conocerlo aquí. ¿Con quién tengo el gusto? Con Verónica Castro. Ah, ¿cómo estás, Verónica? Bien, bien, gracias. Qué gusto, ¿eh? Sí, un saludo, porque es que acabo de llegar y entonces ahorita prendí el radio y vi que estaban regalando discos. Y a mí me gusta mucho la música. Ah, muy amable. ¿Pero eres radio escucha, eres radio escucha de La Voladora, sí? Sí. Ah, sí. Bueno. Diario la escucho de 10 a 2. Ah, qué bueno. Entonces, ¿si has escuchado que han tocado a Javier Santana? No. No. Bueno, pero ella se llevó el disco para que lo conozca. Para que lo conozca. Ahí está, ya tienes tu disco. Ven por él aquí a las oficinas de La Voladora Radio con una credencial de lector, ¿sale? Muchas felicidades, Verón. No, igual ustedes, a mí me encanta, muy bonito. Amor, muy amable, gracias. Hasta luego, que esté bien. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bueno, ya tenemos otra ganadora más de este material, que es el veracruzano. Todavía tenemos más. Tenemos 4 minutos. Lamentablemente, una de las cosas por las cuales siempre sufrimos en este espacio, yo creo que en todos los espacios, es el tiempo. Sí. Tenemos 4 minutitos más en esta entrevista. Así que, dígame, ¿cómo la gente, cómo puede conseguir su material? No solamente también se pueden conseguir los discos anteriores. Sí, Rocío, en tiendas departamentales podemos conseguir el más reciente material de Javier Santana, que se llama Yo Soy el Veracruzano, el título de la canción, del disco, perdón, y pues pueden acudir a cualquier tienda departamental del Distrito Federal. Por donde quiera ya lo pueden encontrar. Posiblemente ya debe de haber también en algunas tiendas. Veo que hay una tienda algo grande por aquí. Posiblemente ahí debe de estar ya el disco de Javier Santana. Y si no, pues preguntar a ver cuándo llega, pero ya debe de estar. Ok, ya está a la venta de todos modos. Rocío, antes que se me pase, tengo un amigo en Miami que se llama Jaime Nichols. Ahorita seguro nos está escuchando por ahí, él es de por allá, de Miami. Entonces, un saludote. Miami, Florida. Entonces él seguramente está contentísimo porque cuando viene a México me acompaña a mis giras, a mis presentaciones. Le encanta la música mexicana, siento él por allá. Bueno, le mandamos un saludo también de parte de todos los de La Voladora Radio. Saludo desde Ameca. Claro que sí. El clima y él conoce aquí, Rocío. Él conoce aquí, le gusta mucho, siendo pues una persona 100% de allá. Le gusta aquí bastante. Pueblo de Amecameca. Sí. Está bonito, está pintoresco nuestro pueblo. Sí, no, está precioso. Está bonito, está bonito. Tenemos un lugar bastante, bastante chido, digo, siempre lo he dicho. Claro, es un que sí. Lugar muy, muy bonito, y esperemos que siga así por mucho tiempo. Y como tiene dos nombres, Amecameca, arriba, Amecameca. Así es. Tú también hace como que juegos de palabras con la con el nombre. Sí. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Gracias al contrario. Por el material que trajeron aquí para claro los radioescuchas. Sí. Claro. Ya se llevaron dos discos, se llevaron una playera. Y bueno, si el señor José Felipe Hernández viene en este momento, también se va a llevar una playera. Claro, de todos modos, le vamos a regalar una playera. ¿Qué sí, sí, sí, sí. Los discos se siguen quedando para que tú les sigas dando tus radioescuchas. Ah, ok, ya escucharon. Claro que sí. Y antes que nada, la verdad me dio muchísimo gusto, o más bien nos dio, perdón, muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes, todo este auditorio tan, tan, tan lindo, la verdad. Que Dios los bendiga. Y no les digo adiós, sino hasta muy pronto. Sí, se despide su amigo Javier Santana, y yo soy el veracruzano, sí señor. Y también de aquí de Amecameca, y de donde quiera. Otra cosa, rapidísimo. Sí. ¿Se van a presentar por aquí cerca? Hay propuestas en Texcoco. Hay propuestas en Texcoco, en Tlaxcala, en Cuautla, Puebla, en Tlalpulalpan. Por donde quiera hay muchas ya propuestas para presentarme ya. Ah, ok, ahí está. Si ustedes en algún cartelito ven el nombre del veracruzano, pues vayan a disfrutar la música que claro. trae el veracruzano. Puras canciones inéditas, pero van a bailar, van a llorar, va de todo. Va de todo, así que vayan preparados. Sí, para llorar, para bailar y para todo. Sí, así que claro muchísimas que sí. gracias al señor Javier Santana, muchísimas gracias al señor Felipe García. Gracias a ti, Rocío, y a todo el componente de aquí. Un saludote, por favor. Gracias. Y también le agradecemos al señor Manny Mendoza, que es el compositor del tema En Honor a Nuestro Amor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no es un adiós, sino un hasta adiós, pronto. Hasta las pronto. Puertas de la radio sí. están abiertas para cuando gracias. Quieran amigos, que Diosito los bendiga a todos por donde quiera que estén y pidan okay. mis temas, que aquí estaré con ustedes. Y los vamos a dejar con este track musical que se llama Morena de Ojos Negros. Ay, nada más, Morenita de Ojos Negros, del maestro Heriberto Aceves, que fue mi arreglista y de todo. Ok, muchísimas gracias. Los esperamos el día de mañana de 10 a 12 aquí en Efervescencia Musical. Pórtense mal, pero cuídense muy bien. Mi nombre, Rocío Castillo, y como siempre, un enorme placer. Hasta luego, gracias. Como capulines. Cuando salgas a la calle, cuídate de los catrines, por aquello de las dudas. No dejes que se te arrimen, porque al verte tus cositas, puede ser que te lastimen. Estas cosas que tienes me traes todo atarantado. Nomás dame una entradita ya y luego estoy a tu lado a la hora que tú lo ordenes. En mí tienes un esclavo, morenita, dame un chance. Quiero estar siempre a tu lado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, morenita de ojos negros, ojitos de capulín, no pierdo las esperanzas que un día serás para mí. Ay, ay, ay, ay, morenita de ojos negros, ojitos de capulín, te repito, soy tu esclavo, haz lo que quieras de mí. Ay, morenita, es poco lo que te traigo, y hasta con vergüenza vengo. Morenita de ojos negros, negros como capulines. Cuando sal...